Oye, Martín. ¿Qué pasó? ¿Nos echamos una manita de póker? Pues si pa' eso me andas buscando. Vámosle entrando. Martín Estrada Contreras, un Tauro profesional. Lo respetaba la gente porque jugaba legal. Era pa' todos derecho, sabía perder o ganar. Pero una joven hermosa le llegó al corazón. Él la convierte en su esposa ante el altar del Señor. Es para él una rosa de su jardín, linda flor. Al pueblo llegó un fulano que a Martín vino a buscar, pero Martín perdió todo. Ya no tenía que apostar. Si quieres mirar mis cartas, tienes que pagar por ver. Martín contesta sereno, te apostaré mi mujer. Tenía una mano segura, sabía que no iba a perder. Taparon cuatro haces, se sintió Martín morir. Del juego así son las leyes, hay que aprender a sufrir. Tenía un pócar de reyes, no había ni que discutir. Martín salió como un rey. Iba a su lado, todo en silencio quedó. Pa' mí las deudas del juego son siempre deuda de honor. Entrego lo que más quiero, pero te la entrego muerta, aunque me destroza el alma de sentimiento y dolor. Si oyeron dos fogonazos expansivas. Primero mató a su amada, después se quitó la vida.